les agradecemos por estar pues escuchándonos el día de hoy aquí por el internet. Y pues vamos, tenemos muchísimas noticias antes de que lleguen mis compañeros Carmen y Hugo, pues ya que andan por ahí arreglando, parece que las llantas de su automóvil. Pero si nos están escuchando, pues aquí los vamos a estar esperando para que nos den algunas noticias. Tenemos noticias, algo como de los haitianos y también acerca de un nieto que el nieto número 121. Bueno, ahorita les leo la nota, estas notas, pero vamos, ¿qué les parece si vamos con un poco de música y ahorita regresamos? Les voy a dejar con un poquito de son. Son de Zotiapan. Y ahorita volvemos con esas noticias. Y también, ¿qué pasó un día como hoy? Tenemos efemérides, claro que sí, tenemos efemérides también. Y bueno, los dejo con esta música. Cortez from Linwood, California. Estás escuchando Radio Santana. El violín se toca cuando el deber de un velorio del difunto, pues, que se murió, de los 21 días, aquí las tradiciones de 21 días se le hacen su velorio y ya los buscan los violineros a tocar allá toda la noche. Entonces nosotros participamos hasta no amanecer toda la noche. Sí. Empezamos a las 9 de la noche hasta no amanecer. Esa es la tradición de nosotros que estamos haciendo sobre el violín, las danzas de la basura. manda esta ley que dirigió el mundo. Con el amor más profundo, cuando retendó nació. Cuando retendó nació. Cuando retendó nació. Por eso vengo a tu puerta a cantarte muy sentido. Y quisiera verte el arpa del rey profeta. Quisiera irse a un puerto como el niño que hoy nació. Levántate, hombre, por Dios. Mira a Dios que es nuestro lo que ayuda. No te pasa lo que luego que el gallo canta. Luego que el gallo canta. Luego que el gallo canta. No vengo a pedirte un trago, ni buñuelos, ni aguardiente. Porque sabrás que mi gente yo las traigo y yo las pago. Y vengo con los reyes magos de paso, pues muy breve. Porque mi espíritu también es mi alma, se conmueve. Saliendo de coño nació ni un pesebre. Saliendo de coño nació ni un pesebre. Santa Ana, desde Santa Ana, California. Muy buenos días, ya estamos aquí otra vez. Gracias por estar escuchando RadioSantaAna.org. Este es el noticiero popular. Acabas de sintonizar, si te acabas de meter ahí a tu internet y pusiste radiosantaana.org, pues es el noticiero popular el día de hoy. Yo soy Adrián, estamos aquí dando las noticias desde el Centro Cultural de México y pues para todas las personas que nos estén escuchando, ¿verdad? Próximamente vamos a estar en el 104.7 FM. Yo quiero pedir a unas personas a los que nos están escuchando, si por ahí tienes alguna nota, sabes que está pasando ahí algo en tu barrio o pues, no sé, pues, quieres mandar anuncios o quieres también mandar saludos, pues puedes comunicarte ya sea al número de teléfono al 714-340-5823. Me parece que ese es el número de teléfono, 340-5823. Es el 340-5823 que te puedes marcar y hacernos una llamada y decir, pues, ¿sabes qué? Aquí está pasando algo, quiero mandar saludos, compláceme con una canción, X cosa, ¿verdad? O también te puedes meter al Facebook y mandarnos un mensaje por radio, ahí en la página oficial de Radio Santa Ana. Ahí vas a ver el logotipo oficial pues de radio que dice Radio Santa Ana y hay tres, puedo llamarle monitos ahí que están alzando la mano. Y esa es la página oficial de Radio Santa Ana. Y pues, bueno, vamos a un poquito, bueno, ahora sí las noticias. ¿Qué creen que pasó un día 5 de octubre, pero de 1962? Quizás muchos, ¿verdad?, supieron de que allá, pues, sí, 62, acerca de los Beatles, que edita su primer single, Love Me Too. El mismo llegaría a un puesto del 17, y dice aquí, del ranking y marcaría el inicio del ascenso para un grupo británico. Era británico este grupo, yo pensé que era estadounidense. Bueno, pero ¿qué pasó en un 5 de octubre de 1988 allá en Chile? Pues se realiza el plebiscito nacional en Chile por el cual el pueblo rechaza la continuación del gobierno del general Augusto Pinochet, ¿verdad? A ver qué pasó. Pues allá dice que el plebiscito nacional de Chile en 1988 fue un referéndum realizado en ese país el miércoles 5 de octubre de 1988 durante el régimen militar en la aplicación de las disposiciones transitorias 27 a 29 de la Constitución Política de 1980. Este plebiscito se llevó a cabo para decidir si Augusto Pinochet seguiría o no en el poder hasta el marzo de 1997. El universo electoral habilitado para votar entonces ascendió a 7.435.913 personas de total de votos válidos. El resultado fue de 44,01% por el sí y el 55,99% el no de total de votos escrutados. Dice, de total de votos escrutados, el sí obtuvo el 43,01% y el no el 54,71%, conforme a las disposiciones transitorias de la Constitución. El triunfo del no implicó la convocatoria para 1989 de elecciones democráticas conjuntas del presidente y parlamentarios que condujeron tanto al fin de la dictadura como el comienzo del periodo llamado transición a la democracia. Ahí no está la noticia que tenemos. Bueno, perdón, eso fue lo que pasó allá en un 5 de octubre, ¿verdad? El 5 de octubre de 1988. Bueno, referente a esa misma, a ese mismo plebiscito, hay algo en Colombia. Dice aquí, esta noticia la vengo agarrando de Desinformémonos. Dice que la paz y la guerra territorial, las distancias de una experiencia nacional. Esta nota se las voy a leer. Dice aquí, los resultados del plebiscito en el que al menos 34.8 millones de colombianos y colombianas tuvieron el derecho a manifestar si estaban de acuerdo o no con el acuerdo final para la determinación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, fueron sin duda una manifestación más de una fractura que ha sido histórica entre dos países. Fueron también un golpe para las víctimas de la guerra, para las regiones donde las expresiones del conflicto armado han sido más agudas y para una parte de los colombianos que vieron en la firma del acuerdo final entre el gobierno y FARC-EP una oportunidad para construir y descubrir las posibilidades que brindaba su implementación territorial en clave de vida digna y garantía de derechos. Aquí en el subtítulo les voy a leer, dice aquí, las reacciones y las trampas de no. Tras el anuncio de los resultados, la atmósfera imperante sigue siendo de perplejidad y profunda tristeza en muchos sectores de la población. A unos días de ese 2 de octubre, para algunos sigue siendo inexplicable comprender cómo Colombia dio la espalda a una oportunidad considerada histórica y única para la resolución de más de medio siglo de violencias, tal como la mencionábamos con anterioridad. Esto puede matizarse al ver los porcentajes de participación y votación en aquellas regiones periféricas. En otro subtítulo dice las propuestas de las organizaciones sociales. El movimiento indígena ha hecho un llamado a defender los acuerdos y respetar el voto de las regiones. ONIC, CRIC, entre paréntesis, proponen que en sus territorios inicie la implementación de acuerdo final. Por su parte, las víctimas han emitido numerosos comunicados llamando a las partes a concluir las negociaciones e implementar de forma urgente el contenido de los acuerdos. Otras voces y expresiones insisten en ampliar su participación dentro del proceso de paz, entre paréntesis, dice movimiento como el Congreso de los Pueblos o la COMOSOC, entre otros. Se han sentado a evaluar un eventual escenario constituyente y las posibilidades de participación de diversas expresiones. Hay un ascenso general para defender el acuerdo final. Los estudiantes universitarios iniciaron desde el 3 de octubre marchas en diversas regiones del país, organizaciones sociales y organizaciones no gubernamentales, así como amplios sectores de la población se sumaron a la iniciativa. Ante el reciente anuncio del presidente Santos de colocar como fecha de fin del cese de fuego del 31 de octubre, se inicia una fuerte campaña de movilización social para el derecho de paz, exigiendo al unísono defensa de los acuerdos cese al fuego bilateral y paz como derecho fundamental. Bueno, vamos con un poquito de música y pues ahorita regresamos. Les voy a dejar con un poquito de del Bocho. Ojalá y les guste. Me olvidaste, mujer, Chikaki canta kame Juan Siwame ni cante chinihin calpan Santana. Chikaki can cuali. Juan es aname chpaleguis que ninan quizá los que es namutato. Tasos kamati. Thank you. Y pues regresamos aquí al Noticiero Popular. Ya tenemos aquí algunas noticias. Fíjate que algo tiene que ver con, dice aquí, abuelas de Plaza de Mayo anuncian la recuperación del nieto número 121. Dice aquí, la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo anunció esta tarde la recuperación del nieto 121 y convocó a una conferencia de prensa que se llevará a cabo mañana en la sede de la identidad, donde se oficializará el hallazgo y se brindarán precisiones sobre el caso. Sobre el hallazgo, la titular de Abuelas, Estela de Carlotto, contó que se trata de un hombre que vive en Buenos Aires, es muy agradable, dice, una persona muy sensata. Cuando se enteró él, se quedó muy conmovido. Dice, es una persona muy buena, no alberga ningún tipo de odio, remarcó. Carlotto sostuvo que el caso se comenzó a estudiar hace varios años y que a través de la Comisión Nacional de los Derechos de la Identidad, CONADI, un grupo de acercamiento lo contactó y le informó que existía una posibilidad de que sus padres de crianza no eran los biológicos. Les dijo que él no tenía dudas, que él era hijo de un matrimonio, pero que si necesitaban ayuda, que él iba. Y resultó que él era, explicó la titular de las Abuelas. La conferencia de prensa se realizará mañana a la 1:00 y ahí se darán detalles sobre la identidad del hombre para celebrar juntos con su familia. Y su familia, pues dice aquí, está feliz, según indicó a las Abuelas en el comunicado. Ahora vamos con otra noticia. Esto tiene que ver allá en Tijuana, donde pues estoy leyendo de que están albergando alrededor de 300 haitianos. Esta noticia la venimos agarrando del periódico La Jornada. Dice aquí, apremian a declarar crisis humana por la creciente presencia de haitianos en Tijuana. Un grupo de alrededor de 300 haitianos, entre ellos varias mujeres y niños, durmieron a la intemperie frente al albergue y junto a un módulo del Instituto Nacional de Inmigración, INM, ante la imposibilidad de que las organizaciones de apoyo a los indocumentados les proporcionaran un techo, debido a que todos están saturados por la llegada de haitianos que viven en Baja California desde hace varios meses, y que a la fecha suman alrededor de 8,000 quienes buscan asilo aquí en Estados Unidos. Organizaciones no gubernamentales de apoyo a inmigrantes exigieron este lunes al gobierno federal que decrete una crisis humana y apoye con la manutención de todos los implicados que se alimentan y duermen en distintas casas y comedores públicos. El gobierno del estado, Francisco Vega de la Madrid, informó que cada haitiano está costando a Baja California entre 150 y 200 pesos diarios sin que la federación intervenga para atender esta problemática. Así que, wow, son, pues sí, están llegando bastantes haitianos allá en Tijuana. Yo les quiero recordar de que aquí en el Centro Cultural de México, pues están aceptando donaciones, ya sea de, pues para higiene personal, pasta de dientes, ¿qué más? Para pasta de dientes y jabón, bueno, cosas higiénicas, ¿no? Que lo pueden ocupar allá. Esto los están aquí en el Centro Cultural de México, lo están coleccionando para poder mandar a una casa allá en Tijuana que se llama Casa del Migrante, en donde tengo entendido que también están llegando personas, pues tanto de haitianos como de otros lugares, ¿no? Entonces aquí con esta noticia pues nos estamos dando cuenta de que sí, hay muchísima demanda de alimentos, víveres y también usos, cosas, bueno, para uso higiénico de las personas. Así que si alguien pues quiere donar algo, llegar aquí al Centro Cultural de México, que estamos en la Tercera y la Birch, de aquí de la ciudad de Santa Ana, aquí está en el centro de la ciudad de Santa Ana, aquí en el condado de Orange, pues puede llegar y dar cualquier tipo de donación acerca pues para uso personal, ¿no? Y bueno, esta es la noticia que tenemos allá de bueno, de ahí de los haitianos. Parece que tengo por aquí otra notita más. Y esto tiene que ver con esto de allá de Morelos, allá en Tepoztlán, Morelos, y la nota dice aquí: tepoztecos guardianes del cerro Tlazomolco frente a ampliación de la autopista sobre los cimientos arqueológicos. Dice aquí: como jóvenes estamos defendiendo nuestro pueblo. Graco dice que somos hippies, nines o drogadictos, o que no somos del pueblo, pero en realidad es que somos mujeres y hombres que preservamos el legado de nuestros abuelos. Defenderemos nuestro territorio con las formas que nos legaron, por la vía jurídica y con nuevas herramientas que como generación tenemos a nuestro alcance en defensa del cerro sagrado Tlazomolco y del Yowaltepetl, el vigilante nocturno, afirma Angélica Ayala, integrante del Frente Juvenil de Defensa de Tepoztlán, conformado en el 2012 ante la posible realización del proyecto que busca ampliar la autopista y destruir crecimientos arqueológicos y árboles milenarios en Tepoztlán, Morelos. El megaproyecto fue anunciado por Felipe Calderón a finales de su sexenio y los integrantes del Frente de la Ampliación de la Autopista de Tepoztlán forma parte del Plan Integral Morelos PIM, entre paréntesis, impulsado por el gobernador de Morelos, Graco Ramírez. Es un plan para industrializar el oriente de Morelos y se centra en la construcción y operación de dos termoeléctricas en el poblado de Huesca, a 300 kilómetros del centro de Tepoztlán. Dice aquí, las termoeléctricas consumirán gas natural proveniente de Tlaxcala por un gasoducto que atraviesa zonas de alto riesgo volcánico junto al Popocatépetl, y consumirán 700 litros de agua por segundo provenientes del río Cuautla. Aunado a ello, explica Angélica Ayala, se pretende construir un acueducto que afectaría también la zona arqueológica de Xochicalco. Pues esto es lo que tenemos de por allá. Bueno, pues estas cosas, como muchas cosas más que están pues dañando, ¿no? Ahorita estoy recordando pues lo que está pasando allá en Dakota también, ¿no? De que están haciendo esas pipas para que ahí atraviese el que es el petróleo, ¿no? Y yo estaba escuchando a un compañero que anda por allá y dice: si hacen esas pipas, lo único que vamos a tomar va a ser agua con petróleo. Pues bueno, esto tiene que ver de que pues aquí pues destruirán ese cerro de por allá de Tepoztlán, y pues vamos a estar al tanto con esta noticia, a ver qué más puede venir más adelante, y pues suerte a esta organización, ¿verdad? De Tepoztlán. Y pues que estos megaproyectos pues no afecten ni a las colonias ni a las reservas naturales que hay por aquellos lugares. Pues vamos con un poquito de música y ahorita regresamos. ¿Qué les parece si, bueno, vamos todavía con Martínez Ramírez el Bocho y a ver qué les parece esta canción? Regresamos. Decirte, corazón del alma mía, siento morirme cuando no estás a mi lado. Recuerdo el día en que estuvimos platicando, sin darme cuenta tú ya te habías desmayado. Reaccioné de tal manera preocupado, de ese cariño tan bonito que me has dado. Le di el auxilio para yo resucitarlo, mandó

voluntaria aquí en el Centro Cultural de México, nos está apoyando también aquí en la radio y está con nosotros en el Noticiero Popular. Lamentablemente pues se le poncharon las llantas del carro y pues no pudieron venir, así que tuvieron que llevar el carro con el mecánico para que le cambiaran las llantas. Y pues a ver qué, bueno, eso creo que pasó, no sé la verdad. Pero bueno, lo que acaban de escuchar fue acerca de Araceli, que estuvo hablando acerca del fideicomiso, en donde hizo la invitación para el 24, pues que pasó el 24 de septiembre, que fue un sábado, en donde se hizo el evento de lanzamiento del fideicomiso de tierras comunitarias, el cual se puso pues genial, ¿no? Estuvo bien a todo dar y donde llegaron bastantes personas, más de lo que se esperaba, y pues el agradecimientos, ¿no? Con todas las personas que pues se presentaron ese día, el cual estamos muy agradecidos. Pero antes de esa nota también escucharon acerca de un mural comunitario en donde Moisés y Alicia Rojas pues estaban dando pues información de lo que estaba pasando, ¿verdad? La inauguración de ese mural comunitario, en donde pues ellos hablaron de qué se trataba ese mural, el cual se encuentra, el mural aquí se encuentra en la calle Bush y la Segunda, ¿verdad? Pues esas fueron las dos notas. Ya después, aquí aproximadamente entre las 9 y las 10 de la mañana, pues tratamos de dar las noticias pues locales, ¿verdad? Y pues pasamos estas dos noticias que pues aquí se hicieron ese día, ¿verdad? Perdón, pues sí, que Carmen, y pues la otra nota pues ahí se las dejamos. Y también tengo aquí otra nota, esto vengo agarrando del periódico La Opinión. Dice aquí donde, esto se trata acerca de los homeless, pero allá en Los Ángeles. Dice, un antiguo edificio de La Opinión podría convertirse en almacén para las personas sin hogar, los homeless. El ayuntamiento planea convertir las instalaciones de un espacio donde las personas sin casa puedan guardar sus pertenencias. Uno de los problemas que se derivan al gran número de personas sin hogar que residen en Los Ángeles es la acumulación en las calles de las pertenencias de quienes no tienen otro lugar donde dejarlas. Una posible solución, dice aquí, propuesta por Los Ángeles Homeless Service Authority, es habilitar espacios de almacenaje que se cedan a los indigentes. El edificio en el que se ha pensado esta autoridad para cumplir este cometido es una antigua imprenta de la Opinión, ubicada en el 224 de la calle Washington, allá Washington Boulevard, y que allá en Los Ángeles, y que actualmente pertenece al ayuntamiento de la ciudad de Los Ángeles. Se estima que esta propiedad de 20,847 pies cuadrados podría acoger hasta 500 depósitos de almacenamiento, además de instalaciones con ducha. Además, la ubicación del sitio tiene la ventaja de estar muy cerca del acceso al transporte público, pues se sitúa o solo media milla de la estación de San Pedro de la Blue Line de Metro. La habilitación de los almacenes para las personas sin hogar es, sin embargo, solo una solución provisional, mientras Los Ángeles busca desarrollar soluciones residenciales que atajen a situaciones de manera más eficiente. De hecho, la ciudad está considerando la zona donde se ubica el posible almacén para desarrollar un proyecto residencial de Meta Housing Corporation. Ya está construyendo un complejo, de apartamentos para personas de bajos ingresos a solo tres bloques de distancia. Pues mira, qué bonito está por allá en Los Ángeles. Pues un aplauso a las personas que están sin hogar, pero que ahorita van a tener dónde dejar sus pertenencias, ¿verdad? Y es ahí en el edificio de la imprenta de este periódico La Opinión. Y pues va a ser de gran ayuda para ellos, ¿verdad? Para estas personas que no tienen hogar, ya que por aquí en Santa Ana, hace algunos días o hace unas semanas, ya después dice aquí, les voy a leer un poquito de la nota, que después de 2 años de estar insistiendo los defensores de las personas sin hogar, pues los empleados a los medios de los condados, entre otros los supervisores del condado de Orange, dio la aprobación final la semana pasada para tomar una acción casi inmediata al paso arriba a opciones de servicio para las cientos de personas que están sin hogar y que viven ahí en la Civic Center. Esto fue un miércoles donde los funcionarios del condado planearon abrir un refugio de centro pues para estas personas sin hogar. Y no tan solo no más un refugio, sino también un centro de servicio para quienes no tienen casa aquí y se encuentran ubicados en la Civic Center y la calle Rose, en donde pues también ahí llegan muchas organizaciones como también iglesias donde dan de comer ahí en, ¿verdad? Casi todos los días de domingo a domingo, y pues están por abrir un lugar que parece es el Bus Depot, en donde antes era una terminal de autobuses y ahora pues está deshabilitada, no la ocupa nadie, está nada más cerrada y parece que ojalá y se abra pues para poder meter, me parece que tengo entendido que caben alrededor de 300 personas, pero hay más de 400 personas que están ubicados ahí en la Civic Center y la Rose, las personas sin hogar, y pues parece que van a abrir este lugar del Bus Depot para ellos, ¿verdad? Ojalá y pues no tan solo abran ese espacio, sino que también pues haya, yo de mi parte estoy pensando que pues también, ¿no?, haya un lugar en donde estén estas personas viviendo, y no tan solo para ellos, ¿no?, sino para toda la comunidad, donde haya también viviendas de bajo costo, ya que aquí en la ciudad de Santa Ana pues es una gran necesidad que tenemos, ya que yo también soy rentero, que estoy rentando un pequeño espacio, pues sí necesitamos un lugar de pues dónde vivir bajo costo, ¿verdad? Una vivienda digna, ya que es un derecho humano, como lo estaba diciendo Araceli, ¿no?, en la entrevista que le hizo Carmen Cortés, en donde sí, esta ciudad de Santa Ana, pues necesitamos viviendas de bajo costo y un lugar donde vivir digno. Fíjese que el día de ayer nos presentamos en el concilio de aquí de la ciudad de Santa Ana, en donde pues en cuanto llegué, estaban dando certificado o reconocimiento a una organización que se llama Construyendo Comunidades Saludables. Y pues se dieron varios comentarios. Habló tanto la concejal Michelle Martínez, hablaron como Araceli, Joel Casares, a Nancy Mejía. Y estuvo también ahí presentes muchas personas de la comunidad que han estado trabajando para poder tener, bueno, que están estado trabajando para el pro de la comunidad. Y esto fue el día de ayer en el concilio de aquí de la ciudad de Santa Ana. Y tengo unas pequeñas entrevistas que les hice, ¿verdad? Y pues vamos a escuchar qué fue lo que, cuál es la opinión entre ellos, qué fue lo que dijeron. Bueno, vamos a ver esta. Soto, y lo que pasó fue de que nos están reconociendo como ayudando a nuestra comunidad a que haya mejores áreas verdes. Todo es importante, ¿no?, para que nuestros jóvenes tengan un futuro mejor. Estamos ahorita en el concilio de la ciudad de Santa Ana, aquí con los representantes, y ahorita entregaron un reconocimiento a Comunidades Saludables. Mi nombre es María de Jesús Soto. Pertenezco a la mesa directiva del comité de Comunidades Saludables. Ajá. Sí. Pertenezco a un comité de Comunidades Saludables. Es importante para que la ciudad sepa que todos nosotros los padres estamos interesados a que haya una comunidad mejor, una comunidad más saludable. Es por eso que nos gusta que nos reconozcan. Uh-huh. ¿Algún mensaje a la comunidad con respecto a esto, a la movilización, lo que está haciendo Comunidades Saludables? Pues me gustaría más que la comunidad se involucre más y nosotros estamos para eso, ¿no? Para que la comunidad se involucre más en la ciudad, para que sea un poco mejor la comunidad. Uh-huh. Pues pues me siento feliz y que nos estén nos den este reconocimientos para que la comunidad sepa que hay personas que estamos involucrados a que crezca esta comunidad en todos los aspectos. Saludos para todos. Joel Cázares. Mi nombre es Joel Cázares, soy parte de Santa Ana Construyendo Comunidades Saludables y estamos en el Ayuntamiento de la Ciudad. La señorita Michelle Martínez nos quiso reconocer con un premio o un certificado de reconocimiento por el trabajo y la trayectoria que hemos tenido aquí en Santa Ana en los últimos 5-6 años, el trabajo que hemos hecho en la comunidad, los cambios de póliza y el trabajo que todavía tenemos por delante. Es que nada importante porque este trabajo es dirigido más que nada por residentes, adultos y jóvenes, y es bueno también que se les reconozca a ellos por los cambios y más que nada porque los concejales están en esta posición gracias a los esfuerzos que hemos hecho nosotros en la ciudad, en los programas que queremos ver, en la transparencia que queremos ver. Le estamos dando más que nada, diría yo, cosas que hacer. Para cambiar a una Santa Ana donde todos podemos tener una vida digna. ¿Tú cómo viste el ambiente aquí entre la comunidad y los concejales? Pues estuvo suave. A veces sentimos que hay tensión, pero hoy están, veo yo claramente reconociendo toda la labor que hemos hecho y pues era justo que nos reconocieran también. No, pues saludo para todos los jóvenes que han estado participando en la iniciativa, los adultos, para nombrarlos todos, ahorita necesitaríamos unas 3-4 horas de audio, pero ellos saben, nomás quiero darle este reconocimiento, es para todos, no me lo quedo yo, es de ellos, y también para todas las organizaciones que nos han apoyado, los organizadores. Joel Cázares, Roger, and out. Otra vez. Ya se fue. Marisela Reyes y soy residente de Santa Ana. Participo en comunidades saludables desde hace mucho tiempo porque me gusta, porque toman en cuenta a los residentes y porque veo que hacen mejoras en la ciudad de Santa Ana, y es muy grato estar allí porque también mis hijos han crecido con ellos y he tenido muchas oportunidades con toda la comunidad de Santa Ana. Estamos en justicia restaurativa, tratando de hacer pólizas, hacer cambios, hacer que nuestros estudiantes tengan un mejor clima escolar, que se sientan a gusto en sus escuelas y que tengan una segunda oportunidad. El día de hoy la ciudad de Santa Ana nos reconoció por nuestra labor, nuestro trabajo y como comunidad. Me sentí bien porque pues tienen que reconocer nuestro trabajo de dejar a nuestros hijos en la casa y tratar de venir para acá y hacer mejores ciudadanos. ¿Algo más que quieras agregar? No, está bien así. Gracias. Saludos a todos de Santa Ana. Radio Santa Ana. De la comunidad. Para la comunidad.

Este espacio es un ejemplo de lo que podríamos lograr más y más a través de este fideicomiso. Les agradecemos a todos por estar aquí. Entonces es algo bien importante que la comunidad se sienta incluida para los proyectos que se hacen, ¿verdad? Bueno, parece que no me estaba escuchando hace ratito. Bueno, a ver si ahorita sí me escucho. 2, 3. Sí, pues lo que acabamos de escuchar fue un pequeño video que se ha hecho, ¿verdad? De lo que pasó este sábado 24 de septiembre en el lanzamiento del fideicomiso de tierras comunitarias, ya que, pues sí, como lo había comentado hace un momento, pues de que había muchísima gente. Entonces, este video trata de lo que pasó. Hay fotografías. Pronto se lo vamos a tener por ahí, a la mano de ustedes. Fíjate que aquí tengo una otra nota más, y esto lo vengo agarrando del periódico La Opinión. Esto es acerca de la historia de los braceros mexicanos que murieron por esperar un empleo en Estados Unidos. Dice aquí, en los años 50 y 60, en el pueblo de Empalme, Sonora, ocurrió uno de los episodios menos conocidos en la historia de México y Estados Unidos. Miles de personas aguardaron en el desierto por un contrato de empleo. Varios murieron en esa espera. Cuando bajó el tren, David Contreras no podía creer lo que estaba frente a él. Cientos de hombres jóvenes esperaban bajo el sol del desierto a que alguien desde el fondo de una bodega les llamara. Muchos permanecían sentados y otros en el suelo, aturdidos por el intenso calor. Eso fue la escena que encontró David al llegar a Empalme, Sonora, en 1962. Dice aquí, los braceros cobran, es un subtítulo, dice, los braceros cobran su sueldo 60 años después. Dice aquí, tenía 17 años y como todos los que se encontraban en el lugar, buscaba contratarse en alguna granja de Estados Unidos, en Empalme, que entonces era un pueblo de pescadores, funcionaba el único centro de concentración en México para el programa bracero. Lo que encontró David Contreras fue una pesadilla. Éramos miles, miles y miles. La cuenta de A, dice aquí, BBC, Mundo. Había mucha gente que no era contratada porque venían enfermos o se enfermaban allí. No los podían aceptar de ninguna manera. Ya no tenían con qué regresarse a sus tierras. Andaban por las calles buscando qué comer. Hubo gente que llegó a morir de hambre, de sed. No había quien hiciera algo por ellos. El único reconocimiento, dice aquí, otro subtítulo, el único reconocimiento, dice, no se sabe cuántas personas murieron mientras esperaban un contrato temporal de empleo. La historia de lo que sucedió en esa época fue recuperada a través de testimonio de los trabajadores. La Alianza de los Braceros del Norte, una de las organizaciones que presentan a los sobrevivientes, ha recabado varios de ellos. Rosa Zárate, una de las representantes, le dice a BBC Mundo que fueron inhumados en fosas comunes porque nadie reclamó sus cuerpos. Y es que la mayoría de quienes se concentraron en ese pueblo viajaron solos con poco dinero que se agotó con rapidez, pero no hay registro oficial de esas muertes. Las documentaciones históricas se basan en entrevistas a trabajadores de la época. Ahora la Alianza realizó la caravana Holocausto Bracero para recordar lo que sucedió en esos años. Es uno de los capítulos menos conocidos en la relación entre México y Estados Unidos. Pues bueno, esta es la nota que tenemos desde La Opinión. Ya casi se nos llegan las 10 de la mañana. Y para eso, pues, les voy a dejar con un poco de música y regresamos con unos pequeños anuncios que tenemos aquí en la comunidad de Santa Ana. Bueno, ahorita regresamos. Vamos a dejarlos con un poco de música. Radio Santa Ana. De la comunidad para la comunidad. y regresamos aquí en el Noticiero Popular, radiosantaana.org, es lo que estás escuchando, Noticiero Popular. Estamos aquí desde el Centro Cultural de México, aquí en el Noticiero Popular damos las noticias del mundo y aquí pues también locales, pues ya escucharon varias notas que pues aquí como nosotros hacemos de lo que está pasando. Así que si yo invito a las personas que si tienes por ahí algo que decirnos, quizás alguna recomendación, alguna sugerencia, algún punto de vista, quizás está pasando algo ahí en tu comunidad y pues te gustaría contactarte con nosotros, puedes marcar al 714-340-5823, 714-340-5823, y ahí puedes llamarnos, o también puedes comunicarte o mandar alguna nota, ya sea a radio@elcentrocultural.org o en la página oficial de Radio Santa Ana. Nomás busca Radio Santa Ana y va a aparecer ahí el logo oficial de que dice Radio Santa Ana, y dentro de, es como un círculo, medio círculo, en donde hay tres monitos, si le puedo llamar así, tres monos alzando la mano, y dice ahí 104.7 FM. Vamos a estar próximamente ahí escuchándonos por la radio. Y pues estamos ahora en el momento pues de dar anuncios. Aquí tenemos algunos anuncios. Dice que va a haber una feria de ciudadanía este sábado 5 de noviembre entre las 9 de la mañana y 12 del mediodía. Eso va a ser en Anaheim Marketplace, que se encuentra ubicado en el 1140 sur de la calle Anaheim Boulevard, ahí en Anaheim, California. El código postal es 92805. Ahí van a encontrar asistencia con la aplicación N400, asistencia legal de naturalización y cursos de ciudadanía, también como materiales educativos. Esto va a ser el sábado 5 de noviembre en Indoor Marketplace en Anaheim, de 9 de la mañana a 12 del mediodía. También los invitamos a, aquí nos están invitando el Distrito Escolar de Santa Ana a un foro de candidatos. Dice aquí, conozca a sus candidatos aquí en la ciudad de Santa Ana. Vengan a conocer a sus candidatos y cómo van ellos a invertir en la juventud, cómo van a usar los fondos del Plan de Control Local y Responsabilidad. También aquí, como dice aquí, cómo van a mejorar el clima escolar y apoyar la justicia restaurativa. Esto va a ser en Latino Hell Access, que se encuentra ubicado en el 450 West de la calle 4, dice aquí, número 130, aquí en Santa Ana, California. El código postal es 92701. Esto va a ser el jueves, este jueves, o sea, ya mañana, 5 de octubre. Jueves 5 de octubre de 6:30 de la tarde a 8 de la noche. Los que van a estar participando es ahí Voice of la voz de Orange County, dice Voice and Men de Color de Santa Ana, Raíz, el poder de Jóvenes Network, y el dice aquí Latino Health Access y Empoderando, el Centro de Empoderamiento de Orange County. Pues vengan a conocer a sus candidatos y pues sí, esto va a ser mañana, a que vengan a conocer a sus candidatos para que sepan cuál va a ser la información que van a dar ellos o cómo van a invertir en la juventud y cómo van a usar los fondos del Plan de Control Local y Responsabilidad, cómo van a mejorar el clima escolar y van a apoyar a la justicia restaurativa. También aquí tenemos otro anuncio en donde dice que el estreno de disco Sangre de Scott Kelton, no sé, parece que es así. Bueno, entonces esto va a ser el 3 de diciembre. Todavía le falta, ¿verdad? Esto va a ser un sábado aquí en el Centro Cultural de México. Esto va a ser de 6 de la tarde a 9 de la noche. Va a ser un estreno de disco y también un foro comunitario de varias organizaciones. Me parece que van a estar aquí dando información. Pues también aquí tenemos para el otro anuncio en donde nos manda, dice aquí, el grupo de Medical Regal. Dice que este evento va a ser el sábado 29 de octubre de este año, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Va a haber tarjetas de regalos, va a haber vacunas contra la gripe, influenza, exámenes de salud gratis, demostración de cocina saludable en vivo, un camión de comida, refrigerios ligeros y aperitivos, entrenamiento para toda la familia. Dice, esperamos contar con su presencia. El día del evento, dice, asegurarse de hablar con un especialista certificado en beneficios para programar una revisión anual de beneficios de seguro totalmente gratis. Si tiene alguna pregunta o desea más información, puede llamar al 1-800-216-4652. Es 1-877-216-4652. Chin, la estoy regando con los números. Es 877-216-4652. También dice, participe en nuestra rifa para poder ganar dice aquí una tarjeta de regalo de $100 y también un monitor para activar, dice aquí, Fitbit Flex o una tableta. Entonces, esto se va a poner pues muy bueno. De aquí dice, pues, ok, esto va a ser en Latino Gel Access en el 450-130, dice aquí en el Suite 130 de Santa Ana, California, en el estacionamiento, dice aquí, el estacionamiento gratis, en la estructura del estacionamiento localizada entre las calles Tercera y Birch, tarifa de estacionamiento serán aplicadas después de las 4 p.m. Sí, así que vengan aquí. Va a ser este sábado 29 de octubre de 11 de la mañana a 3 de la tarde esta feria de salud. Dice, ven aquí creando, celebrando su salud en familia, ¿verdad? Entonces, aquí a un lado de Latino Gel Access, entre el Latino Gel Access y el Centro Cultural de México, frente al Parque Birch, hay un estacionamiento enorme en donde el estacionamiento de ese día, sábado, va a estar gratis. Ya después de las 4 de la tarde, pues van a empezar a cobrar. Así que el estacionamiento pues va a ser gratis mientras está el evento, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Así que los esperamos. Y les recuerdo que pues sintonícenos ahí por el radiosantaana.org. Díganle a sus amigos que nos escuchen. Hay bastante información, como también muy buena programación. Tenemos, pues como ya lo saben muchos de ustedes, el noticiero popular de 8 de la mañana a 10 de la mañana. Son pues gratas 2 horas. Con ustedes, nosotros con ustedes y ustedes con nosotros, ¿verdad? Va a estar Radio Caracol después de este noticiero popular. También recursos, tenemos programas de recursos con Livni Calderón, No Más Golpes, Tiempos de Cambio con Coach Magda, Cuerpo, Mente y Alma con los chavos de la universidad, de un programa que se llama Prime, y también Lo que cosecho para tener buen techo con Carmen Cortés, Radio El Tepe con Luis, Nativo Movimiento con Matú, Radio Sin Fronteras con la doctora Socorro Sarmientos, It's Happening con los chavos Néstor y Joese, el Rock del Centro con el maestro Rodolfo, Elemental Expression también con los chavos del Hip Hop aquí en el Centro Cultural de México, que está coordinado por Néstor Medrano, Música con Caché con Ángel Saucedo. Y también los jueves hay un programa bastante fregón, ¿verdad? Porque están pasando música Oldies Forever, música old school con esta chava, parece la coordinadora Esperanza Zamora, que ella está coordinando este programa, pero también hay otros chavos como Joshua, parece que está también Alejandra Serrano, y hay varios más aquí. Así que el día de mañana ellos van a estar a las 3 de la tarde poniendo música old school, y pues sí, música de old school, dice ahí forever, ¿no? Old school forever, pero bueno. Esto va a ser mañana a las 3 de la tarde con ellos. Así que los dejamos. Que tengan un excelente día. Muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron escuchándonos, a todas las personas que están en sus casas, en su carro próximamente, no sé. Pues a lo mejor ahí alguien va escuchándonos ahí en su carrito, o está en su oficina, o quién sabe, ¿va? O están pues quizás ahí trabajando en la yarda o en... no sé, en construcción, algo, pero bueno, pues ahí nada más les recuerdo que si nos están escuchando, pues mándenos un saludito. Miren, aquí nos sentimos medio abandonados, ¿verdad? Pero bueno, aquí les queremos agradecer por todo su apoyo. Así que nos estamos mirando hasta la próxima. El viernes vamos a estar con Luis, pues a lo mejor va a estar Luis aquí y Livni dando las noticias aquí. Así que tengan un excelente, excelente miércoles, ya ombligo de la semana. Hasta pronto. Eso fue una producción de Radio Santana. Hasta la próxima.